sin tu cariño, vida mía. Si te vas, solo he de morir en el abismo de mi eterna oscuridad. Yo, lejos de ti, soy como un náufrago perdido en alta mar. Y sin tu calor me ha de matar la soledad. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das, el aire para vivir, la fuerza para luchar. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das. Me moriría si algún día tú te vas. Sin contemplar todo tu encanto angelical, no he de soportar si me condenas al destierro de olvidar. Yo, lejos de ti, soy como un náufrago perdido en alta mar. Y sin tu calor me ha de matar la soledad. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das, el aire para vivir, la fuerza para luchar. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das. Me moriría si algún día tú te vas. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das, el aire para vivir, la fuerza para luchar. Yo necesito tu amor y esa pasión que me das. Me moriría si algún día tú te vas. Me moriría si algún día tú te vas. Me moriría si algún día tú te vas.